sacarlo se acabó. Lo ajeno es para su dueño, eso lo comprendo yo. Pero al mirarte tan sola, dije pa' dentro de mí: ay, Dios mío, qué linda cola. ¡Esa cola no es de aquí! Es costumbre mía de agarrar cosas ajenas, porque me meto en problemas si viene la policía. Si con meterlo hago bulla, con sacarlo se acabó. Lo ajeno es para su dueño, eso lo comprendo yo.